Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Buenas tardes, buenos días, buen provecho. Qué bueno es estar acá de nuevo compartiendo este espacio de casi 4 años ya. Parece mentira ya. Y casi 4, el año que viene va a preescolar. Ahí con algún inconveniente, quedamos trancados. Sí, con el inicio de la marcha del orgullo gay. Sí, están ahí un tremendo escenario, claro, parlantes, claro. Todo preparado para la marcha que comienza a las 3 de la tarde. Pero bueno. Como siempre la policía de provincia y capital, y acá, como dicen los muchachos de las hinchadas, y acá habría que sumarle la metropolitana, no es capaz de ponerse 2 cuadras antes y decir desvíen. Che, muchachos, no da. Dejan que uno se meta hasta bien el embotellamiento y demás. Pero bueno, acá estamos todos. Está Gordillo, que acaba de llegar. Buenas, ¿cómo les va? Tanto tiempo, ¿todo está bien? Está Martín Gómez, que sin él lo que nosotros digamos será muy importante, pero no se enteraría nadie. El jefe de todos nosotros, como dice como bien pudo apreciar Malena Bulla. Como dice Malena, acá estoy yo, que vengo siendo Gustavo Bulla, el padre de Malena Bulla. Y en La Plata tenemos... Supongo que como siempre a César Poffer. César Poffer manejando la tecnología, Verónica Quiroga. Verónica Quiroga. Y la tenemos también ahí haciéndonos el aguante en la producción y a distancia a Ivana Casas. A Ivana Casas. Imagino que lo menos que puede hacer es escuchar. No solo eso. Tiene. Ha incrementado tareas. Bueno, pero. No solo produce el programa. En la previa, sino que está escuchando, atento a cuando termine, cortando, si es que se grabó bien esas cosas, muy y bien. Encargándose muy de bien. Que aparezca en el blog. Para eso cobra una millonada. Por supuesto. ¿Viste? En el blog, dije. En el blog. ¿Usted sabe que tenemos blog? No sabía. Tenemos un blog donde usted puede escuchar, apreciar, recordar, rememorar, mostrarle a sus bisnietos las distintas cuestiones que se han tratado en este programa desde casi sus inicios. Basta con entrar en nilmedios.blogspot.com. Como dijo, nilmedios, NYL, medios.blogspot.com. Y allí se encontrarán con una chorrada de programas de nosotros y los medios, incluso con este mismo, si son las 6 de la tarde, póngale. A la tardecita, claro. Tirando para la noche. Muy bien, pero eso es para escucharlo ya emitido. Ahora, si alguien quiere participar de este programa dejando un mensaje importante, inteligente, o de los otros también, no importa. Que no joda, sería una respuesta. ¿Cómo hace? ¿Llama por teléfono? Tiene que llamar por teléfono. Y para llamar por teléfono, nosotros somos tan grosos, somos tan participativos, tan democráticos, tan volcados a nuestra audiencia, tan, claro, comprometidos con la participación popular, que el teléfono es gratis. Muy bien, entonces nos llama el que no quiere. Nos llama el que no quiere, exactamente. Ahora, ¿a dónde tiene que llamar? La respuesta es muy sencilla. 0800-222-1270. ¿Cómo dijo? Me olvidé. 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación gratuita de Radio Provincia, y para hacerlo aquí durante este horario, a nosotros y los medios. Pero también se puede comunicar por mail, se puede comunicar por Facebook, se puede comunicar por Twitter, tiene todas las posibilidades. Si es por Facebook, es Nos Los Medios. Como dijo Nos Los Medios, sí, es la manera de entrar en nuestro Facebook y dejarnos los mensajes que consideren pertinentes. Sí, lo pueden hacer hoy o durante la semana, no hay ningún problema, estamos ahí. En 5 o 6 años. Sí, de momento estamos ahí atentos. También tenemos, dijimos, Twitter. Tenemos Twitter también. Tenemos Twitter. Tuiteeme un poquito. @NilMedios, nuevamente, @NYLMedios, es la dirección con la cual nos pueden encontrar y dejar allí los mensajes. Si tenemos todo eso, no podemos menos que tener una dirección de correo electrónico. Que casualmente también comienza con NilMedios, NYLMedios, en este caso, @gmail.com. Bueno, programa número 138. 138. Pum para arriba vamos a empezar. Ah, ¿cómo estamos? Estamos como locos, mire. 138, las piedras o el aceite. ¿Y qué quedamos? Lo que usted elija. Yo voy al almacén, golpeo y dice, ¿me da piedras? No tengo, tengo aceite. Bueno, claro. Lo mismo. Es que se trata este programa, de sacarte el aceite a las piedras, precisamente. Ah, había escuchado petróleo, pero... No, bueno, pero es más o menos lo mismo, ¿vio? Bueno, si es de oliva es bastante carito también. Y también, por supuesto. Si es de oliva no se lo va a sacar a las piedras. Espere que voy a meditar. ¿Eh? Sí, no, ni hablar. Espere que voy a poner los dedos así. Voy a hacer... Eso. Junte usted el dedo medio de su mano junto con el pulgar de ambas manos. Luego extienda los brazos en D y diga... ¿Qué corno estoy escuchando? Claro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que está escuchando, señor, señora, niño, niña, es don John Anderson junto a don Evangelus Papatanasio, más conocido como Vangelis. Evangelis. En un tema que se llama Mayflower. ¿Por qué estamos escuchando esta porquería, preguntaría usted? Sí. Pues porque hoy es el aniversario de que frente a las costas de Cape Cod en Massachusetts, los peregrinos a bordo del Mayflower avistaran tierra. Todavía no bajaban. Ajá. Pero ya se habían arrimado y dijeron, ¡jeje! Llegaron. Tierra, dijo uno. Y... No, esos fueron los que vinieron con Colón, que hablaban en español. Ese fue don Rodrigo de Triana. Ellos habrán dicho algo así como, ¿Earth? ¿Tal vez? ¿Earth? Y le decían, ¿qué? El Mayflower era el nombre del barquito en que se habían transportado unos muchachos de fe puritana, que pretendían o que se autopromocionaban como aún más fieles y aún más duros en sus creencias que los calvinistas, que lo que ya es decir. Ya era mucho decir. Lo que ya es decir. Los puritanos llegan a las costas de Estados Unidos y conforman... no llegan a las costas de Estados Unidos, llegan a las costas de algo. Claro. Que todavía no sabían de qué se trataba. Son los llamados cuáqueros. Son los llamados cuáqueros. Ellos los llamaban mayormente Nueva Inglaterra. Y todo esto es por una confusión, por un chamullo. ¿De quién? De uno, no se sabe quién, que les dijo allá en Inglaterra, ustedes vayan y cuando vayan van a ser propietarios de las tierras que consigan. Y los chabones, ni lerdo ni perezoso, se subieron al Mayflower, trataron con otro barco, pero se les pudrió la cosa, y se vinieron para este lado. Y claro, ya no sabían cómo volver atrás, así que tuvieron que pelear por armarse sus quintitas, y terminó la Rubia Albión, después de una pequeña guerra con los habitantes de esa tierra, ahora llamada Estados Unidos, cediéndoles todo el territorio. Allí comenzó la patria de George Bush, de Sylvester Stallone, de Bruce Willis, de tanta gente. 400 millones más o menos. Así que no vamos a nombrar a todos en este programa, por lo menos. Así que recordamos... Es entonces... más, si arrancáramos por nombrar los buenos, sería más rápido. Es cierto, ya terminé incluso. Entonces, así de algún modo comenzaban los Estados Unidos de Norteamérica, señora, señor. Un día como hoy. Un día como hoy, arriba del Mayflower, Flor de Mayo. Cámbiame la música. Si querés, va. Quedamos en Estados Unidos. Nos quedamos en Estados Unidos. Un poco más al sur, ¿no? Sí. Arizona, dame. ¿Por qué estamos escuchando esto? Que es la, son las primeras armas de cualquiera que intente reproducir música de rock en una guitarra, digamos. Está Humo sobre el Agua y Down on the Corner de The Creedence. Porque hoy es el aniversario del nacimiento de Tom Richard Fogerty. Tom Richard Fogerty, el hermano mayor de los Fogerty, eran Tom y John, que... Estuvo bueno, hace poco John Fogerty. Claro, aquí. Claro. Que terminan incluyéndose en la banda Creedence Clearwater Revival y que terminan apartándolo a Tom Fogerty de los papeles principales. Ya no era ni el cantor principal ni el que componía los temas. Es más, esto que estamos escuchando ahora, que ya no es Down in the Corner, es Caminando sobre las Aguas, una cosa así, y es uno de los poquísimos temas, si no el único, que Creedence le grabó a Tom Fogerty. Ajá. El hermano mayor de los Fogerty, que empezó a odiarse con su hermano sí. menor. Al punto tal que terminó yéndose de la banda, porque no lo aguantaba más, porque parece que la estrella de John Fogerty, que no tiene que ver con discusiones de talento, sino que, bueno, parece que le había choreado el papel principal. Y cuando se va, escuchen esto. Si alguien entiende inglés y el inglés champurreado norteamericano, habrá podido entender Goodbye Media Man. O sea, adiós, hombre de los medios. Sí. Porque este es el primer simple que saca Tom Fogerty una vez rajado de Creedence. Y le cuento lo que dice rápidamente este tema. A ver. Dice, el coro dice adiós, hombre de medios, como escuchábamos recién. Pero Goodbye Media Man. Tiene que ver con el programa de hoy, me parece. 1971. Mire que cómo la vio venir Tom. Y mire lo que dice, o escuche en todo caso, que le va a ser más fácil. Sí. Difundes tu paranoia en toda esta tierra, creando situaciones que no entiendes. Si pudiéramos acercarnos a ti y cambiarte, la paz que todos podemos compartir llegaría a la tierra. Creer en tu poder es lo que puedes hacer. Tienes que ayudar a cambiar el mundo, no hay nada que perder. Vamos y haz la voluntad del pueblo, tus maestros son el odio. Tienes que ayudarnos a cambiar a los dueños de nuestro destino. Adiós, hombre de medios. Sería mejor que tú dejes de tomar fotos de las personas, dejes de tomar imágenes del poder. Decía Tom Fogerty, Tomasito. ¿Y a quién se refería? No sabemos si él, no creo que fuera a Mañeto, que recién, eso es lo que iba a decir, recién lo terminaba su carrera universitaria. ¿Es probable que lo haya conocido? No, no es probable, pero es probable que haya conocido a gente que se comportaba igual que don Héctor. Pero vio esos grandes profetizadores que cada tanto, Nostradamus, ya. Y otro, había uno argentino también. Se llama como el gran actor. Claro. Ya no vamos a acordar. Como el que hizo Víctor Laplace. Ese. Parravicini. Parravicini. Hay un gran pronosticador de turno argentino, Parravicini, que bueno, y no conoció a nadie, y sin embargo, así que capaz que estamos en presencia de un Florencio Parravicini. ¿En Florencia? No, de un... No me voy a acordar el nombre de Parravicini. Ya sacamos la presidencia. Sí, demasiado. Lo cierto es que, bueno, estas cosas componía Tom Fogerty en su primer simple, que no tuvo mucho éxito, terminó viviendo de las regalías que le daba su paso por Creedence, y fallecería de SIDA, o al menos contraería SIDA a partir de una transfusión que se hizo para curarse un dolor de espalda. Transfusión de sangre, sí. Y terminaría falleciendo allá por el 90. Por el 90. Bueno. Así que recordamos a Tom Fogerty, uno de los creadores de los Creedence, que tanto nos han hecho rockear en las bailantas. Esa especie de rock and roll country, un estilo irrepetible. Irrepetible, digamos, han querido repetirlo muchas veces, pero lograr la contundencia de los temas de Creedence no lo ha logrado casi nadie. No, ahí estamos. Vamos a otro tema. Y si alguien tiene memoria, así comenzaba la cortina de un hermoso programa de televisión dedicado a recorrer las habilidades y las creaciones de los dibujantes, de los animadores, de aquellos que hacen fantasía a partir no de filmar personas, sino de construir historias con muñequitos, dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de, esta es la cortina de Caloi en su tinta. ¿Por qué? Porque un día como hoy, 9 de noviembre, pero de 1948, en Adrogué, llegan los cantitos y el humor. nacía don Carlos Loazó. Dibujante, historietista, humorista, pasó por todas las revistas y diarios posibles haciendo humor. Es una especie de bicho que no tuviera una identificación, una identidad, digamos, en la escala zoológica. Y estaba, creo, muy influido por Oskis, por los pajaritos de Oskis, que eran sí. Pajaritos rayados. Y continuamos recibiendo a la ahí estamos escuchando todo el mundo una extensa entrevista que le hizo Felipe Piña y ya se hace Caloy, presente el primer Carlos grupo de Loazó, esta noche. Y escuchando a su personaje principal, se trata don de la Clemente, del cual va a hablar Caloy de Clemente acerca de qué es lo que supone que representa, digamos que fue en realidad una casualidad, pero que, a ver, esto ya es parte de los cortos de televisión. Sí, buena parte de los cantitos hechos por otro negro, ¿no? Negro Dolina. Amigo de él, el negro Dolina. Que uno hace inconscientemente, por ejemplo, cuando habla por teléfono y está con un, claro, con un lápiz y un papel, claro, al lado, y que hace esos garabatos. Sí. Yo quería que Clemente fuera eso, un garabato. Muchas gracias. Prontito por la salida, por favor, que pase la siguiente hinchada. No. Pues que no es posible, señores de Camerún. Ustedes no han clasificado ahorita, así que es no. Pueden cantar, retírense, retírense. Adelante la gente de Irak. No se irá, la hinchada no se irá, la hinchada no se irá, aquí se quedará. No se irá, la hinchada no se irá, la hinchada no se irá. Maravilloso el negro Dolina. Típica creación del sordo Gansé. Sí. Aunque era Clemente. Que esa es un poco, Clemente con su historia, la forma del inconsciente colectivo porteño, digamos, no argentino, que sería demasiado, sí, claro, pretensión. Porque el contenido de Clemente era un poco toda la historia que yo había vivido, que es la historia popular, que es la historia un poco de mi generación, por lo menos, ¿no? Bueno, Clemente, que era personaje totalmente secundario. Era partener del personaje principal de la tira, Bartolo, que andaba en su tranvía. Y que encima, a pesar suyo del negro Caloy, reconocido, sí, claro, hincha de River, Bartolo de River y Clemente de Boca, y le terminó saliendo un personaje muy popular, el que marcó de alguna manera su prolífica carrera, porque no, Caloy no se agota en Clemente, ni muchísimo menos. No, por supuesto. Pero marcó mucho su carrera, un personaje que él lo pensaba como... Y que es interesante lo que contaba recién, ¿no? Cómo él lo ideó, lo pensó, lo imaginó como esos garabatos que uno hace mientras habla por teléfono. Quiso que fuera algo absolutamente sencillo de pensar el Clemente. Y acá habla acerca del peronismo de Clemente y de sí mismo. O sea, que no era una militancia política, claro, sino político-artística, y en ese sentido estábamos bastante juntos todos, ¿no? Y ya comienza el gran concurso de hinchadas de todos los equipos del Mundial. Objetivamente, para mí, va a ganar esta. La selección, la ciudad, la ciudad, adentro del corazón, la gente grita, salí campeón. Argentina, saca de bolsillo la mano de Dios. Amén. Y así recordamos entonces al negrísimo Carlos Loazó, nacido en Adrogué, un 9 de noviembre como hoy de 1948, y se nos fue hace muy poquito, sí, en 2012. Y durante mucho tiempo vecino del barrio San Telmo. Y, sí, y luego se vino para acá. Del parque de Lezama. Y dejó descendencia, Tute. Sí, el hijo de Caloy. Quien firma como Tute su hijo, y bueno, ha hecho algunas diabluras estos días en el diario La Nación, y se comenta de alguna censura. Y un comentario, Caloy, cuando recuerdan ustedes que hubo un conflicto gremial que implicó que Moyano y algunos de sus muchachos le hicieran un... Bloquearan la salida, sí, del diario. Le pusieron los caminos para decir, bueno, muchachos, resuelvan lo que tienen que resolver. Clarín sacó una tapa en blanco, una falsa tapa en blanco, con una contratapa de chistes. El Negro Caloi fue el único, porque Altuna sí hizo la historieta de Marras. El Negro Caloi fue el único que no participó de esa tapa en blanco. Lo cual lo honra y lo pinta de cuerpo. Exactamente, un tipo que nunca hizo, nunca se golpeó el pecho política ni peronísticamente, pero que era naturalmente peronista, como lo cuenta en este reportaje. Bueno, basta de recuerdos, entonces un feliz cumpleaños para el Negro Caloi allí donde esté. Hablando de Caloi... Hablando en plata, incluso. No, pero digo, hablando de Caloi, esta semana hubo dos temas muy interesantes que son los que vamos a tratar mayoritariamente en este programa. Uno tiene que ver con alguien mencionado en ese reportaje por Caloi y que le llamaba mucho la atención cómo se había devenido en un defensor a ultranza de la libertad de expresión. Y él recordaba en los años negros de la dictadura un rol muy distinto que jugaba en el diario Clarín. Absolutamente, estamos hablando, ¿cómo está todos los oyentes? Se imaginarán de don Joaquín Morales Solá. Sí. Porque resulta que los periodistas de nuestro país, los periodistas de los medios más poderosos de nuestro país, lejos de alegrarse por las propiedades y particularidades y posibilidades de libertad de expresión que les brindará la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, recientemente declarada absolutamente constitucional por la Corte Suprema, lejos de alegrarse por ese tema, digo, un tema tan caro a los periodistas, la libertad de expresión, decidieron que quien tiene que juzgar si en la Argentina hay libertad de expresión o no, no es la Corte Suprema, sino otra corte. Ni es el pueblo argentino. Ni es el pueblo argentino, ni es el gobierno, ni es el parlamento. No, no. Es otra corte, una corte interamericana de derechos humanos que funciona, como todo el mundo sabe, en los United States. Sí. Y que tiene que ver con aquella Corte Interamericana de los Derechos Humanos que hizo una avanzada durante la dictadura debido a las gravísimas violaciones que se estaban denunciando, y se vino hasta acá la Corte. En el año 1979, exacto, por influjo del entonces presidente demócrata Carter. Y como todo tiene que ver con todo, en aquel año se producía el Mundial Juvenil. Claro. Y mientras Caloi y su personaje Clemente insistían en que tiren papelitos y festejen de un modo, había otro personaje dentro de los medios que llamó a las hinchadas a que... a las hinchadas, en realidad, llamó al pueblo argentino a que fuera a demostrarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todos los derechos y humanos que éramos los argentinos en un momento en que se desaparecía, torturaba y asesinaba gente sin ninguna clase de regla o regulación. Sí, ese personaje era el Gordo Muñoz, el relator más popular de ese entonces del fútbol de Radio Rivadavia, y que ya en el Mundial 78 había tenido un cruce humorístico desde las páginas... Con Caloi. Desde las viñetas de Clemente, pero que significó prácticamente lo único que se le objetaba al Mundial desde los medios de comunicación en la Argentina. Bueno, precisamente esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió en su seno a los personeros del periodismo más poderoso, entre ellos a Joaquín Morales Solá y a Magdalena Ruiz Guinazú. ¿Quiere usted saber qué le dijeron ellos a la comisión? Me interesa mucho. A ver... Vicente Batista, yo comprendo que los dueños de esos medios hegemónicos estén en contra de esta ley. Que ciertos políticos manifiesten la idea política que tienen estando en contra de esta ley. También me parece natural. Lo que no me encaja es que periodistas, esos periodistas, saben perfectamente que esta ley los beneficia y nos beneficia a todos. Pero son tan lamentables que me enteré que se van a ir a Estados Unidos a decirle al gran papá, mire lo que nos está haciendo la señora maestra en la Argentina. Me parece lamentable. Yo creo que esos periodistas van a seguir teniendo escenario, pero ¿con qué cara se van a presentar? Ellos saben que esta ley es bárbara. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vergonzoso. Yo siento vergüenza ajena. ¿Te das cuenta? eso yo soy chanta barato. No tengo el training de ustedes para seguir engrupiendo. 20 minutes to the petitioners. First, let you introduce themselves to us. Mi nombre es Magdalena Ruigeniazú. Hace ya 3 años, porque fue el 29 de abril del 2010, fui sometida a un juicio llamado ético y popular por sus organizadores, que se desarrolló, y esto es lo más terrible, y esto es lo más terrible, y esto es lo más terrible. Se desarrolló frente a la Casa de Gobierno, a plena luz del día, donde fui acusada, falsamente por supuesto, de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía de la dictadura. Como ustedes comprenderán, no lo voy a dejar pasar de ninguna manera. No lo voy a dejar pasar de ninguna manera. Hace ya 3 años, porque fue el 29 de abril del 2010, no lo voy a dejar pasar de ninguna manera. Hace ya 3 años, porque fue el 29 de abril del 2010, no hubo una sola palabra del gobierno como para desautorizar esa parodia de justicia. Además, esa acción de intimidación, de mentira, de calumnia infame, fue ampliamente difundida por el programa 678, que se emite diariamente a las 21 horas por el canal 7, la televisión pública. Mi nombre es Joaquín Morales Solá. Estamos acá para decir que la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada y quiero dar los argumentos que sostienen esta afirmación. A ver. Cualquier extranjero que visita la Argentina puede concluir que la libertad de expresión no tiene problemas en la Argentina. Una conclusión equivocada, por cierto. Pero esas son las apariencias. No podemos dejar de tener en cuenta que el problema central que hay entre el periodismo y el gobierno, o entre el gobierno y el periodismo, es que el gobierno considera al periodismo como su único adversario, como su único enemigo a batir. Esto se va a poner feo. Ustedes preguntarán si los periodistas argentinos podemos escribir o decir lo que pensamos. La respuesta es que sí. ¿Qué problema, no? La siguiente pregunta es si trabajamos tranquilos los periodistas en la Argentina. Y la respuesta es que no. ¿De qué está hablando? Siempre estamos esperando la represalia que se da a través de la descalificación, la estigmatización, la demonización del periodismo. Y eso es censura indirecta porque están buscando la autocensura de los periodistas, y eso es censura indirecta porque están buscando la autocensura de los periodistas. Yo también fui juzgado en ese juicio público estalinista. Me convertí en el único periodista argentino que se presentó voluntariamente ante la justicia para declarar bajo juramento que nunca tuve una vinculación ni deshonesta ni de ningún tipo con la dictadura militar. ¿Había alguien en el diario encargado de decirte qué tira iba, qué tira no iba? Sí, el editor responsable, sí, un personaje que a mí me llamaba la atención porque lo veo defendiendo la libertad de expresión y que se siente amenazado. Un personaje nefasto ahí que era Joaquín. Joaquín, entonces decía, no va. Joaquín Morales Solá. Pero, ¿y si le... no va? Esas campañas de difamación, de descalificación del periodismo, se hacen a través del canal, que es del Estado, pero no es ni del Estado ni público, sino que sirve al gobierno para despachar sus fobias y sus filias. Esta presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos va a costar a nuestras personas y a nuestra honra en Buenos Aires. Ustedes se preguntarán qué consecuencias prácticas tiene esto. En primer lugar, cuando los periodistas somos señalados, se nos cierra automáticamente todas las puertas de acceso a la información. Los funcionarios no nos reciben, no tenemos acceso a las agencias estatales, no podemos ni siquiera verificar o chequear si una información es cierta o no es cierta. Y la otra consecuencia es que somos permanentemente insultados en la calle, con los epítetos de asesino, golpista, vendepatria, sicario, y los periodistas tenemos que manejarlos en la vía pública. Por todo lo expuesto, señores, pido formalmente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite la Argentina para llegar a una conclusión propia. ¿Qué? Cualquier extranjero que visite a la Argentina puede concluir que la libertad de expresión no tiene problemas en la Argentina. Pido formalmente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite la Argentina para llegar a una conclusión propia. Yo no entendí bien la película. Yo quiero agradecerle muy especialmente a los peticionarios por la información que ha traído. Tengo distintas preguntas a los peticionarios. A ver. Yo entiendo la frustración de las críticas que pueden hacer algunas personas, pero yo sí quisiera preguntar si no se trata también del ejercicio de la libertad de expresión de un sector de la sociedad civil. Si ese tipo de reacciones pueden ser vistos en realidad como una manifestación espontánea, genuina, originaria de la sociedad civil, que debe ser respetada. Quiero contestar la pregunta de la señora Botero sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Creo que todos tienen derecho a la libertad de expresión, inclusive los funcionarios, para poder desmentir, aclarar, dar su opinión en los medios. Lo que creemos es que los funcionarios no pueden difamar a los periodistas, ni los medios del Estado, en poder del Estado, pueden ocuparse en la difamación de los periodistas. El problema no son las organizaciones sociales, sino el gobierno. Se ha recalcado mucho acá la despenalización de los delitos de calumnias e injurias. Ahora, el gobierno está reemplazando la condena penal por la condena pública. Y no sé qué es peor. Prefiero personalmente la cárcel al odio y la descalificación. Prefiero la cárcel... ¿En serio? Debe ser una gran idea. Como su único adversario, como su único enemigo a batir. Somos permanentemente insultados en la calle con los epítetos de asesino, golpista, vendepatria, sicario. También le voy a decir que usted es un reverendo hijo de... No me ha pasado de ser permanentemente insultado, ni siquiera muy insultado por la calle, mayormente porque nadie sabe quién soy. No. Ahora, yo sospecho que a Morales Solán no solo lo insultan, lo deben felicitar también. Es probable. Yo no creo que pase ninguna de las dos cosas, porque no creo que Joaquín Morales Solá ande por la calle. Para empezar. Pero no obstante, si así fuera, digo, si a uno lo insultan. Son raros los insultos que le encajan y los epítetos que le encajan a don Joaquín Morales Solá, sí. ¿No? Que te insulten por la calle el grito de vende patria, no es fácil. No a cualquiera le cabe ese... No, generalmente yo me imagino que si a uno lo insultaran le serían más pedestres los insultos. Sí, pero incluso en gente que está en los medios, que es conocida, digamos, los insultos a propinar... el deben de patria es muy fuerte y sí. Tiene que ver con algunas cosas en todo caso. Sí, la otra cuestión es a lo que él llama la difamación por parte de que no tienen derecho a difamarlo los funcionarios, ni mucho menos el canal estatal. Debería especificar a qué llama difamar. Si difamar es mostrar el archivo y su... Digamos, hay un famoso artículo cuando el joven Morales Solá trabajaba en Tucumán, su provincia natal, participando de alguna manera de un operativo vinculado al operativo Independencia y demás, con el general Abdel Vila. Si eso es difamar, recordar el pasado, o si Caloi lo difamó cuando dijo que más de una vez le decía ese chiste no va, planteando... la censura o la autocensura. Censura hacia Caloi, supongamos que él lo decidía solo para no tener problema con el diario, ¿no? Sí, igual... si eso es difamar... Es que creo que consideran difamar simplemente a atreverse a criticar. Claro. O atreverse a poner de relieve alguna declaración. Igual de las propias declaraciones de Joaquín Morales Solá, también surgen cosas curiosas. Él afirma que esa foto fue durante el gobierno de Isabel Estela Martínez de Perón. Lo cual probablemente sea cierto, yo no recuerdo la fecha del artículo, pero se la damos por cierto absolutamente, y que él fue a declarar que nunca tuvo ningún vínculo de ninguna clase, la aclaración es buena, ni deshonesto ni de otra clase con la dictadura, vaya uno a saber qué quiso decir con eso. Y luego la frase, la anécdota de Carlos Loayo, de Caloi, diciendo que el redactor de Clarín le censuraba. Si no tenía ninguna relación con la dictadura militar, ¿qué lo hacía de onda? Sí, por eso. No sé. Qué bárbaro, ¿no? Ese espíritu de... Pero digo, si uno le quisiera dar la derecha y dijera, no, en realidad estaba... Que sería innecesario porque tiene toda la derecha. Sí, es lo único que tiene. En realidad habría que darle la izquierda. Claro. Porque lo único que tiene es derecha. Aunque pero sepa digo, que no se caiga. Si uno le quisiera dar la derecha y dijera, no, lo hacía porque como responsable, uno de los responsables de la redacción de Clarín, protegía a la publicación e incluso a los trabajadores, entre ellos a Caloi. Bueno, hoy se rasga las vestiduras, dice que la autocensura, en el mejor de los casos lo que practicaba era la autocensura. Sí, sí, la censura, porque era jefe de, y él le decía al otro lo que no, lo cual tampoco es especialmente criticable. Digo, vos estás laburando en un diario, estás en una dictadura militar, lo lógico es que tengas ciertos cuidados para con los propios empleados, como sí. Vos bien decías. Ahora, es diametralmente opuesto a la posición que tiene hoy, claro. Y jamás reconoce don Joaquín que se ocupaba de eso. No, entonces no. Es complicado, don Joaquín, no. Querido. Y ahora, bueno, ya en una famosa mesa de periodistas independientes, así llamada independiente, en el Congreso de la Nación, había dicho, falta poco para que haya un periodista muerto y demás. Bueno, ahora dijo que prefería la cárcel al escarnio público y demás. Me parece que no mide la palabra que dice. O que la está pasando muy mal con su conciencia. Claro, tiene un ansia de autodestrucción importante. Sí, eso por un lado. O le cuesta conciliar el sueño con las cosas que dice y hace. Pero bueno, no importa, ese es el problema de él. La vocera de la libertad de expresión de Botero, la colombiana, que ahí escuchábamos el audio, uh-huh. Le hizo una pregunta devastadora, le dijo, ¿y ustedes no creen que todas estas cosas que dicen también forman parte de la misma libertad de expresión que ustedes? De otros sectores de la sociedad civil. Lo que pasa es que ellos no conciben que todos esos que expresan libremente sus opiniones, sean las madres de Plaza de Mayo, sea uh-huh. anónimos por la calle, sea funcionarios de gobierno, lo hagan de manera espontánea, porque lo piensan con convicción, sino que obedece a un plan sistemático de atosigamiento de las voces libres y precarias de la Argentina, entre las cuales él se autoincluye. Por supuesto, digamos, se trata de militantes rentados, enviados especialmente a insultarlo, claro. Pobladores imbéciles que se creen las mentiras del gobierno, claro. Nunca de gente que llega a la conclusión de que vos sos un terrible turro, sí, digamos, y que ¿no? me parece que mientras no se llegue a la agresión explícita, física y demás, y que no pase de un incidente así, no pareciera. Mejor sería el debate de ideas, pero como es tan desequilibrada uh-huh. los minutos y los centímetros que tiene todos los días don Joaquín Morales Sola para expresarse en contra del gobierno y de manera como nunca se había visto antes, y qué sé yo, es como que él, esa impotencia que genera es medio razonable, que en un sector de la población, el que tiene la suerte de cruzárselo por una calle, uh-huh. le nazca decirle algo. Sí, que por otra parte también tiene que ver con esta impunidad absoluta con la que se han manejado durante años, que no pueden soportar que un ciudadano de a pie se atreva a cuestionarle sus dichos. Su trabajo, su punto de vista. Esta es, entonces se fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar al gobierno argentino con resultados francamente magros. Sí. Realmente, porque sí, le dijo, bueno, muchachos. No fue lo que se dice una dos semanas buenas las últimas dos de toda esta gente. No. Y nos vamos a referir a, justamente después de la tanda, a otro hecho muy importante que sucedió esta semana, vinculado a la libertad de expresión, la ley de medios y la adecuación. 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación, si tienen ganas de decirnos alguna cosa. Mientras vamos a la tanda y a la vuelta. Que no sean las mismas cosas que le dicen. No vale decir las mismas cosas que a Morales Solá. Espacio publicitario. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes, con Walter Grasso. Todos los lunes de 22 a 23. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del Seguro Público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. El dengue no entra en casa. Mantener limpio el tanque de agua, cambiar el agua de los floreros periódicamente, mantener tapados frascos y botellas que puedan acumular agua, renovar a diario el agua de los bebederos de los animales, no acumular cubiertas ni objetos que puedan juntar agua. Es un mensaje de Buenos Aires Salud y Radio Provincia. El viernes 8 y sábado 9 de noviembre próximos a las 20:30 y el domingo 10 a las 18:30 se presentan el Cuerpo de Baile Estable del Teatro Argentino, Iñaki Urlizaga y su Ballet Concierto. El conjunto encabezado por el destacado bailarín platense y la compañía del primer Coliseo bonaerense ofrecen un atractivo programa que incluye el Pas de Trois de Paquita, La Muerte del Cisne, Aguas Primaverales, El Gran Pa y El Pa de Don Quijote, El Guía y el estreno nacional de Birthday Offering. Auspicia Radio Provincia de Buenos Aires. De Zárate a General Viamonte. De La Matanza a General Pueyrredón. Qué bien se siente el aire de provincia. Piense en una fecha. Piense en los invitados. Solo piense. Confitería La Española se lo hace realidad, conservando la esencia desde 1905. Confitería La Española, 61 esquina 6, La Plata, y ahora en Universitarios de Gonet. www.amprovincia.com.ar. Actualidad al instante. Servicios, 135 municipios en un solo clic. www.amprovincia.com.ar. El portal de la radio pública. Marcelo Dualde. Marcelo Dualde. Estamos aquí en Desandando para tratar de conocer un poco más de la historia. Es parte del aire de provincia. Fin del espacio publicitario. AM Provincia, buenas tardes. Y con el mayor de los respetos, les quiero decir algo. Hay gente que está mencionando que ha cobrado por el subsidio, la inundación, 2 o 3 meses juntos, o separados, 2 o 3 veces. Cuando a todos los habitantes nos han dado 2.500 pesos un solo mes, nada más. Hay gente que ha cobrado 3 meses y por decreto dicen que tienen que pagar los 6 meses juntos. Es algo muy confundido, que no se entiende, que está todo muy complicado. A ver si alguien puede hacer una encuesta en desarrollo, a ver qué es lo que pasa con estos subsidios. Porque la gente en cualquier momento puede explotar. Llegan a fiestas y no tenemos una respuesta. Hay muchas versiones diferentes. Muchas gracias y perdón la molestia. Adiós. Sí, gracias a Radio Provincia y a la línea gratuita. Mis estimados trabajadores en este momento Radio Provincia, que los estoy escuchando a través del éter, quise decir. Bruce Willis, o Bruce Willis, no es nacido de United States of America. Es de Germany, Deutschland. A no ser que haya nacido en territorio, como yo he conocido, territorio norteamericano, en Alemania. Pero él es de la tierra de los unos y de los otros. Es de Germany. Vio que tiene duro de matar 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, que tengan buena suerte y muy buen programa. Y acá estoy como la por hora, limpiando y escuchando Radio Provincia. Chao, gente. Sí, buen día. Estoy escuchando a estos periodistas, que es la primera vez que los escucho. Me gusta que están hablando con respecto a Caloi. Pero con respecto a la libertad de expresión, que dicen que no hay, ahora hay más libertad de expresión que nunca, porque si no estuvieran ellos, estaríamos hablando todo lo que dice el gobierno, que todo mal. Ustedes no saben nada de lo que están diciendo. Muchas gracias. Hola chicos, habla Mirta de la Loma, ¿cómo les va? Bueno, lo primero del día de hoy es la nota de alegría, que es que la presidenta ya tiene el alta, se tiene que cuidar igual, estoy muy contenta. Y bueno, iba a poner su empeño en salir a la palestra y trabajar como siempre, pero poquito, para ir despacio. Y bueno, después estoy escuchando lo que pasó allá en la OEA, la vergüenza de los periodistas. Y bueno, así nos hacen quedar, son cipayos, no me quedan palabras. La verdad que con lo de la presidenta estoy muy contenta, así que lo demás lo vamos a dejar ahí porque ya lo escucho y me da mucho dolorcito de panza. Chao, hasta luego. Hola María Eugenia, bueno, estoy muy de acuerdo con qué opinar, digamos, ¿no? Y soy libre de leer el diario que a mí se me antoje y que quiera leerlo. Quiero libertad. Eso ya lo pasamos en el 55, con las iglesias, con la prensa, con todo. Entonces, historia vieja, que no se repita más la historia vieja. Quiero orden y moral, nada más. Recordando a un pensador argentino, nacido en la localidad de Banfield, digo, pata púfete. Bueno, muchos, bueno, lindo. Y variados, ¿no? Muchos y variados. Una señora que le contestaba a otro programa. Hablaba de La Plata, los subsidios por las inundaciones. Bueno, dicho está. Sí, pero hacía referencia a algo que se estaba diciendo en el programa. Dice que esa gente es que está nombrando, capaz que Morales Solá o se trataba de otro programa. Se referiría a otro programa de la emisora. Luego, gracias al oyente que nos tiene recordó que toda Bruce la Willis... razón, cometimos un error garrafal. Nació en Alemania, ¿no? Bruce Willis es efectivamente nacido en Alemania. Yo pensé al voleo personajes norteamericanos y tiré Bruce Willis sin pensarlo, así que muy bien la corrección, amigo, que no sabemos tu nombre, insistís en llamar y no decir quién sos. Bueno, Mirta de la Loma, como siempre. Acompañando. Y después un par de personas que no terminan de entender el mensaje, pero les agradecemos. La libertad es libre. Yo medio entendí el último de la señora, pero dejémoslo ahí. El último de la señora que decía el orden y moral, qué sé yo. Sí, bueno. Yo preferiría no entenderlo en todo caso. Digamos, cuando alguien pide orden y moral, aparecen los muchachos uniformados a hacer cosas no demasiado interesantes. Sí. Bueno, no sé, estamos medio... jugado y sin ficha, sí. Dice usted. Nosotros tenemos otro audio preparado, un audio que requería cierto desarrollo. Si usted se anima a desarrollarlo en el ratito que queda después de pasar el audio, porque tenemos todavía 8 minutos, bueno, lo mandamos. Bueno, vamos, me voy a animar. Vamos a escuchar el audio y me animo. Déjale. Finalmente, tras una semana de idas y venidas respecto del acatamiento del fallo de la Corte Suprema que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Grupo Clarín se presentó ante la AFSCA con un plan de adecuación voluntaria. Contraataque del Grupo Clarín en Argentina. El conglomerado de medios presentó un plan de adecuación voluntaria tras el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia el pasado martes, en el que fueron aprobados 4 artículos de la polémica Ley de Medios que obligan a reducir la cantidad de licencias audiovisuales. El Grupo Clarín se protege. Ante la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, el conglomerado presentó un plan de adecuación voluntaria a la Ley de Medios. El grupo explica a través de un documento que decidió presentar el proyecto por el avance ilegal que inició el gobierno para quitar de manera forzada sus medios audiovisuales. Nuestra Telenoticias 24 es una cadena informativa que se transmite por televisión paga en buena parte del continente americano. Es propiedad del grupo concentrado que emite el canal Radio Cadena Nacional de Colombia y que además produce contenidos para la ultraderechista cadena norteamericana Mundo Fox. Atención, el grupo Clarín acaba de presentar su plan de adecuación voluntaria a la Ley de Medios. Ya estamos comunicados con el gerente de Relaciones Institucionales del grupo Clarín, Martín Echevers. Gracias por atendernos, Echevers. Buen día. Buen día. Buenos días a todos. Bueno, ¿en qué consiste este plan que acaba de presentar Clarín? ¿Y ese plan ya establece de qué medios se desprende, cuáles conserva? El plan, como otros planes que se han presentado, lo primero que hace es, se inicia con una división de las en unidades de negocios de los medios audiovisuales que hoy tiene el grupo Clarín. Hemos decidido separar nuestras licencias audiovisuales en 6 diferentes unidades empresarias, que cada una de ellas respeta los límites, obviamente, del artículo 45 de la Ley de Medios. La cuestión de la transferencia y la titularidad es una cuestión que no está definida en este momento, porque no corresponde que se defina en otro momento, en este momento, sino más adelante cuando este plan justamente avance en su ejecución. El grupo Clarín difundió un comunicado de prensa que, más allá de mencionar algunas tonterías respecto de haber sufrido supuestos atropellos por parte del Estado argentino que ni siquiera los habrían cometido en Venezuela y Ecuador, describe las 6 unidades económicas en que se dividiría. Respecto al plan de adecuación presentado por Clarín, diría a través de su comunicado que tendría Artear, Canal 13, ITN, Canal 12 de Córdoba, Canal 6 de Bariloche, Radio Mitre y FM 100 en Buenos Aires. Esto sería ahora AM810 y FM 102.9 de Córdoba y FM 100.3 en Mendoza. 24 licencias locales de TV por cable de la actual Cablevisión, que recordemos tiene más del 60% del mercado. Cablevisión y Fivertel, Fintech, mantendrá el 40% del paquete accionario, 24 licencias de cable e incluye la señal Metro, 20 licencias de TV por cable de la actual Cablevisión. Canal 13 satelital, Magazine Volver, Quiero Música, en mi idioma, Canal Rural, TIC Sport y TIC Max. Licencias de FM en las ciudades de Tucumán, Bariloche, Bahía Blanca y Santa Fe. Este es el plan de adecuación presentado por Clarín, ¿no es cierto? Ahí, aquí se empieza a tomar dimensión real del monstruo del que estamos hablando, ¿no? De lo que es realmente Clarín en todo el país. Licencia de TV abierta de Canal 7 de Bahía Blanca y la participación de Canal 9 de Mendoza. Y premio aparte para Adrián Ventura, que hoy a la mañana superó el récord de lanzamiento de llanto del grupo y la jugó de humilde diciendo que no es tan grande. Bueno, este es un plan de adecuación voluntario. Miren, yo les voy a mostrar lo que hoy es el grupo, lo que hoy es el grupo Clarín, para que ustedes vean, a ver si la cámara lo puede enfocar. Sí. ¿Puede llegar a enfocar esto a la cámara? Ahí bueno, va. Miren, fíjese, ahí está. Esto es el grupo Clarín, no es tan grande como la gente cree. Bueno, yo quedé en la unidad 1. Lo que resta saber es si la unidad 1 va a quedar con Clarín o no. Me tomé el trabajo de leer atentamente toda la presentación, no solo el comunicado que ustedes difundieron a través de los medios, sino lo que presentaron ante el AFCA. Y lo que yo entiendo de eso, por eso, y quería confirmar si entendí bien o no, es que Clarín dice que llega oportunamente, esa es la palabra que usan ustedes, oportunamente decidirán si se quedan con la unidad 1, que sería el corazón de los medios periodísticos, o con la unidad 2, que es el grueso del negocio de Cablevisión más Metro, y se desprenderían de las unidades 3, 4, 5 y 6. ¿Entendí todas bien? Todas las definiciones, todas, absolutamente todas, irán en la etapa correspondiente. Hoy la etapa que hoy iniciamos es la etapa preliminar, que tiene que ver con las definiciones societarias. El grupo Clarín, tras apelar a todas las maniobras judiciales para evitar la aplicación de la ley durante más de 4 años, mordió el polvo y presentó su plan de adecuación voluntaria. Ahora la AFSCA tiene la palabra. En un plazo de 120 días debe expedirse sobre la validez de la propuesta. Este fue un nuevo informe de María Concepción Velasco en exclusiva para nosotros y los medios. Bueno, un montón de cosas para contestar, para aclarar sobre este audio. Hay dos mensajes más esperando. ¿Qué quiere hacer, Bulla? Yo ya me rendí. Y si a mí me dicen que los dos mensajes son sobre algo que tenga que ver con el programa... Y es una lotería, ser sobre cualquier cosa. Bueno, vamos a los mensajes a ver qué dicen. Bueno, como se acerca el 19 de noviembre, quería pedir en nombre de todos los vecinos de Plata que no hagan ningún festejo, como dicen que Burera va a tirar la casa por la ventana. Bueno, que se terminen con las orquestas que traen vino, drogas, de todo, que se termine con eso. Bueno, sin ánimo de censura ninguna, volvemos a gente que llama a la radio para decir cosas que no tienen nada que ver. A ver si el próximo tiene algo que ver, si no. A ver, sí, buenas tardes, para los dos jóvenes que estaban hablando. Ahora sí. Recién. Los dos jóvenes, no era para acá. Yo les quiero preguntar, ¿es tan represor Bañeto como el que pone el telefonito para que la gente diga pavadas? Nadie habla de darle la libertad al otro, de dejarlo salir al aire, con todo el respeto que corresponde, para eso tiene la llave de cortar. Le coartan la libertad. Yo recién hablé con su jefa de producción y le dije, ¿por qué no les transmitía este tema a ustedes? Y me dijo que llame por el 0800. ¿Cómo les contesto yo si ustedes me dicen que no o no lo sacan? Son tan represores como los otros. Ha dado usted en la tecla. Somos absolutamente represores al punto tal que no vamos a pasar su mensaje, señor. Ah, no, ya lo pasamos. Ya lo pasamos. Caramba. Somos represores, pero a la vez ineficientes. Pero, está bien, digamos, la llamada telefónica no es una forma de participación. Tiene razón. Pero, bueno, no hay muchas más. Bueno, y es lo que nos ofrece la radio. Claro. Y nosotros no somos los dueños de la radio y lejos queremos estar de serlo. No. Es una radio pública en la cual nosotros ocupamos una hora en toda una semana. Rápidamente, antes que no haciendo referencia al audio y a las cosas reciban. Que decían acerca del plan de adecuación de otro Clarín. Otro humor del polvo, decían los Ilya Kuliaki. ¿Por qué? Porque Albricia, el grupo Clarín, reconoció la vigencia de la ley y este último lunes se presentó en las oficinas de AFCA con un plan de adecuación que ahora lo está analizando AFCA. ¿Qué hace? Desarma todo el entramado de licencias audiovisuales que tiene en lo que ellos llaman 6 unidades audiovisuales. Como decía Slotovias, de ahí tratando de conchavarse un lugarcito donde ya lo tenía, dice, bueno, si no entendí mal, en la 1 y la 2, en donde en la 1 estaría el grueso de los medios periodísticos audiovisuales de Clarín, es decir, TN, Canal 13, uh-huh. Radio Mitre, FM 100, las radios de Córdoba y de Mendoza, quedarían por un lado, y también las 24 licencias que les autoriza la ley a tener de televisión por cable en la unidad 2. Ahí hay un problema para señalar, y es que medios audiovisuales en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, no hay que ser muy demógrafo para darse cuenta que superarían largamente el 35% que es lo de que la población, con lo cual eso habrá que verlo. Y después hay otra serie de problemas, pero bueno, lo seguimos desgranando. Lo vamos a desarrollar la semana que viene, incluso si es necesario, volvemos a pasar este audio para que quede claro. ¿Sí, señor? Se me acabó la paciencia. Ok. A mí también. ¿Saben o los cagamos a tiro? ¡Hombre! A mí también se me acabó la paciencia, Rani. Martín Gómez en la operación técnica. Si me lo piden bien, como este último muchacho, claro. Yo me voy. ¿No? Martín Gómez en la operación técnica, allá César Poffer, allá Verónica Quiroga, en otro allá Ivana Casas, acá Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, y todos ustedes del otro lado, un agradecimiento. No somos iguales que Mañeto, lamentablemente en todo caso, y le quiero dar la razón al señor ese que afirmó que nosotros no sabíamos nada. Tiene razón. Él sabe mucho más que nosotros. Pero por supuesto, yo por lo pronto se dio cuenta. Por lo pronto se dio cuenta que no sabemos nada. Ya es bastante. Chau. El sábado próximo a las 13 horas vuelve este Nosotros y los Medios. Chau.